la alegría que se murió la noche que te conocí solo por culpa mía, por culpa mía. tengo el corazón perdido. Entre la mar y la mina, tengo el corazón perdido. Que dos hombres me enamoran, uno de cada partido. Que dos hombres me enamoran, uno de cada partido. Pa' toda la vida, pa' toda la vida. Los dos me piden que yo decida mi compañero pa' toda la vida. Son de mi gusto, son de mi gusto. Y en mi imaginé busco y rebusco, pues los dos hombres son de mi gusto. Cuando tú y yo nos casemos, te tendremos cuatro chavales, cuatro pinturas morenas de junco verde su talle. Dan la una, dan las dos, dan las tres y dan las cuatro. Y ya poniéndome estoy mi traje y mi velo blanco. Calle arriba, calle abajo, yo tiro por la del medio. Por allí veo tu sol como dos toritos negros. Vente serrano conmigo. Quiero junto a ese arroyito claro decirte, decirte lo que te quiero. Minero, si tú matas rendija de oro, lucecita de mi corazón. La hicieron los moros redondita para el rey faraón. ¿Por qué no vienes hoy si te llamó? Una y mil veces dijiste que no, que no, que no, que no, que no, que no, que conmigo, que no, con otra sí. Ay, que no. Compañero, compañero, si de camino vas a Granada, con un limón amarillo, ay, te espero en la madrugada. Clavel que vas floreciendo en la orillita del río, que no te corte otro beso, ay, que quiere cortarte el mío. Que no te corte otro beso, ay, que quiere cortarte el mío. Ay, acurrúcate, paloma. Ay, ay, ay, acurrúcate, paloma. Toda la noche te espero mirando la blanca luna, a ver si alguna vez cambia la rueda de la fortuna. Al dolondo que vengas con luna, al dolondo que vengas con sol, al dolondo que tú eres mi vida, al dolondo que tú eres mi amor. Al dolondo que vengas con luna, al dolondo que vengas con sol, al dolondo que tú eres mi vida, al dolondo que tú eres mi amor, que tú eres mi amor, que tú eres mi amor, que tú eres mi más frescura de todo Bilbao. Por las calles voy ufana, contenta de pregonar, porque tengo parroquianas en los dos lados de la arena. Y al marcharse lleva sal. los que el cariño hermana de la Habana Torre Vieja, de Torre Vieja la Habana. Uno se mira en el otro y es tan grande su cara que es Torre Vieja el espejo y la Habana. Su cara que es Torre Vieja el espejo y la Habana la mujer, que es Torre Vieja el espejo y la Habana la de mozos y mozas que van a la ermita. Desde San Servando se huele en el aire el rico perfume de jara encendida. Y con los romeros cruzando los puentes por ver a mi Virgen voy de romería. Morenita Toledo, en el campanario de la vieja ermita hay una campana de alegre repique, y cuando la toca una maza soltera encuentra el buen mozo que matrimonía. Yo como soy más te canto, morenita Toledo. Fama reza, la que hasta el rey de España galantea, la primera cortesana que al alba brilló, que al alba brilló. Dicen que te han visto con Calatrava y sus ojos negros eran tus esclavos. ¿Dónde vas, duquesa, sola por Madrid? Que me han dicho que Goya y Luciente se muere impaciente, mi Cayetana.